encuentros interdisciplinarios integrados. Vamos a hablar con la organizadora, que es Ayelen Gómez, a ver de qué se trata esto. Ayelen, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto, muy bien, ¿ustedes? Igualmente para nosotros, gracias por atender. ¿De qué se tratan estos encuentros? Bueno, los encuentros se tratan, son un ciclo de charlas o prácticas relacionadas a la salud, al deporte y a la experiencia. Muy bien. ¿Y hacia quién está dirigido? Está dirigido a deportistas. Algunas charlas están orientadas al fútbol. Ajá. Y algunas son generales, así que está dirigido a deportistas, aficionados al deporte y al público en general. ¿Y de qué se tratan, digamos, las charlas? ¿Hacia dónde va apuntado? Bien, tenemos diferentes profesionales y diferentes tipos de charlas. Hay muchas charlas sobre salud, nutrición, kinesiólogos, preparadores físicos, osteópatas, terapia ocupacional. Hay otras charlas relacionadas a tecnología, o a arbitraje, o a experiencia y emociones. Hay un popurrí de temáticas relacionadas al deporte, a la salud y a la experiencia principalmente. Que tiene el objetivo, viste, de contribuir como herramientas para mejorar la vida deportiva y ampliar el conocimiento de quienes las tomen. ¿Y cómo se les ocurrió hacer esto? Y hubo un receso deportivo de cara al Mundial y nos encontramos en noviembre y diciembre casi que sin actividad, solamente entrenamiento, y bueno, encontramos esta idea interesante. Era el momento, porque generalmente por ahí en noviembre y diciembre todavía estamos compitiendo, así que era el momento de receso de casi muchas disciplinas por el tema del Mundial, y dijimos, bueno, es el momento adecuado para nutrirnos. Claro. Esto ya se está desarrollando, ¿verdad? ¿Empezó ayer? Empezó ayer, ajá. Sí. ¿Y la respuesta? La de hoy la reprogramamos por cuestiones obvias. Creo que no hoy iba no a ir nadie, nada. Creo. ¿Y para cuándo pasó lo de hoy? Lo de hoy pasó para el jueves. Ajá. El miércoles tenemos dos charlas. La primera es sobre lesiones del ligamento cruzado, la de un kinesiólogo, Roberto Rosselli. Y después en el Damaso hay una práctica sobre prevención de lesiones y fuerza que la da el preparador físico Matías Boulanger. Ajá, bien. El jueves sí. Tenemos nutrición y deporte, tenemos otra charla de desarrollo del deporte a través del juego de la niñez, y la última charla es sobre reglamento y experiencia, va a estar Jorge Baliño y Fernando Zavalti. Ajá, eso es el jueves. Muy bien. Ayelen, ¿esto lo piensan repetir? Sí, y ampliar. Ajá. Porque nos faltan rubros, podemos hacerlo. Tenemos idea de hacerlo todos los años y ampliar. La gente que quiere participar, ¿cómo hace? La gente que quiere participar en las redes sociales del club, de Ferro o del femenino, está publicado el cronograma del evento, se acerca a la sede y participa. Ajá. No hace falta inscribirse, no hace falta nada. Bien, ¿tiene algún costo? No, es de entrada libre y gratuita. Bien, bien, bien. ¿Y esto decías que termina cuándo? Termina el viernes. Ajá, el viernes quedan las últimas dos charlas. La primera va a ser está titulada Polémica en el VAR, es de tecnología aplicada al deporte. Ajá. Y la última es en relación a sentimientos y emociones en el deporte, que le da un profe y que es videodecodificador, Juan Martín Garmendia. Esa es la charla de cierre. Muy bien. Bueno, muy interesante. Ojalá puedan repetir en lo sucesivo y, como decías vos, muy bien, ampliar porque el espectro es muy muy grande, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, Ayelen, está dicho, está hecha la invitación para aquellos que quieran participar. Así que por las vías de redes sociales de Ferro, ahí está todo el cronograma, así que los invitamos a inscribirse, a participar de esta iniciativa que han tenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la participación y por atendernos. Un beso. A ustedes, un beso.